Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hasta el 2 de abril en el Centro Cultural Ichibía se encuentran cerca de 200 obras en acuarela que conforman la primera Bienal Internacional de Acuarelistas Quito 2017. Silvia Neiger y Mauricio Biertanen estuvieron hoy en el informativo Cultura en Acción y nos contaron sobre la acuarela. Bueno, la acuarela es diferente porque primero es a base de agua, segundo es transparente, tercero es el soporte es papel. Los pigmentos son a base de agua, como digo. Yo pienso que es un poco más... O la gente la tiene un poco de miedo, considera que es un poco más difícil, porque en realidad es difícil dominar al agua. Pero una vez que se la domina, no es muy difícil. La técnica ahorita está cambiando mucho. Yo creo que tiene ahorita como 5 años que está conquistando el mundo entero, que... Inclusive están subiendo mucho los precios, porque también comemos, porque antes, inclusive también de las galerías, porque el soporte es solamente, entre comillas, papel, no lo estaban valorando con los mismos precios como obra sobre lienzo. Entonces, la acuarela ha crecido muchísimo y creo que hoy en día ya es el medio que al artista da más posibilidad de expresarse, porque tiene tantas maneras de usarlas. Como parte de esta bienal, este sábado desde las 9 horas en el Palacio de Cristal de Lichimbía se realizará una pintura en conjunto con los artistas internacionales y del Ecuador. El domingo los artistas estarán pintando en vivo y podrán participar con el público. La exposición es de ingreso libre hasta el próximo 2 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.